sufriendo, no. Ya perdí la dignidad. He vuelto a caer en tu engaño y te juro que me hace daño. No, no, no. No te guardaré rencor, aunque siento un gran dolor. Ya te vi con otra persona y mi alma no te lo perdona. Vete tranquila, seguro te voy a olvidar. Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar otra vez. Me dejas en la nada y digo, ¿por qué? Y esto ya lo había vivido. Falta una traición y en el pecho un gran dolor. Después de lo que yo te he dado, ya no te quiero a mi lado. Vete tranquila, seguro te voy a olvidar. Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar otra vez. Me dejas en la nada y digo, sufriendo, no.